junto con los escritos de Agustín, la Vulgata Latina también había moldeado los pensamientos de Calvino expresados en sus institutos de la religión cristiana. Siendo diestro en latín, Calvino había utilizado durante mucho tiempo esta corrupta traducción de la Biblia, la cual, desde su composición por Jerónimo al principio del quinto siglo, era la Biblia oficial de los católicos romanos. Y aún otra vez fue declarada la Biblia oficial por el Concilio de Trento en 1546, cuando Calvino tenía 37 años de edad. Más que eso, llegó a influenciar el movimiento protestante. Por 1000 años la Vulgata era prácticamente la única Biblia conocida y leída en Europa Occidental. Todos los comentarios se basaban en el texto de la Vulgata. Los predicadores basaban sus sermones en ella. La Vulgata estaba impregnada con opiniones agustinas sobre la predestinación y el rechazo del libre albedrío. Según Philip Schaff, en efecto, la Vulgata se puede acusar de tener innumerables errores, inexactitudes, incoherencias y en ocuparse arbitrariamente de los detalles. Otros han expresado la misma opinión. Samuel Fix, citando a Samuel Berger en cuanto a la historia de Cambridge de la Biblia en inglés, llamada la Vulgata, es el texto más malo y bastardo imaginable. Grady dice, Dámaso encargó a Jerónimo para revivir la arcaica antigua Biblia latina en el año 382. La monstruosidad completada llegó a ser conocida como la Vulgata Latina y la utilizó Satanás para marcar el inicio de los años oscuros. Fix nos recuerda, los ejemplos bien conocidos de los profundos errores incluyen todo el sistema católico de penitencia, extraído de la Vulgata, haga penitencia, cuando el idioma latín debió seguir el griego diciendo arrepentirse. Asimismo, la palabra sacramento era una lectura errónea de la Vulgata de la palabra original para misterio. Aún más importante, tal vez, era la representación de la palabra presbítero, o anciano, como sacerdote. Agustín describe el problema que llevó a la producción de la Vulgata. En los primeros días de la fe, cuando un manuscrito griego llegaba a manos de alguno y éste pensaba que poseía un poco de conocimiento en ambos idiomas, se aventuraba a hacer una traducción en latín. Como consecuencia de tal esfuerzo individual, Bruce dice, llegó el momento cuando la multiplicidad de textos de la escritura llegaron a ser demasiado inconvenientes para ser tolerados, y el Papa Dámaso encargó a su secretario, Jerónimo, para emprender el trabajo de revisión para producir una versión autorizada en latín. Bruce continúa, a él, Jerónimo, se le indicó ser cauteloso respecto a los hermanos más débiles, comillas aquí, a quienes no les gustaba ver sus textos favoritos ser manipulados, ni siquiera por el interés de lograr una mejor versión. Aún así, el cambio fue excesivo para el gusto de muchos, mientras que él mismo sabía que no iba lo suficientemente lejos. El Diccionario Bíblico de Unger comenta, por muchos siglos, la Vulgata era la única Biblia utilizada generalmente. En la época de la Reforma, la Vulgata influenció versiones populares. La de Lutero, Nuevo Testamento, en 1523, fue la más importante y en esto la Vulgata tuvo gran peso. La influencia de Lutero del latín pasó a nuestra propia versión autorizada.